En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor. Dios te bendiga en esta hermosa y preciosa noche, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Una noche más donde, aleluya, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hablar, amado Dios, aleluya, tiene el control de todas las cosas. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Saludamos, ¿verdad? Toño está conectado. Dios te bendiga, Toño. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Sigue en sintonía. Dios tiene palabra para ti. Gloria al Señor para siempre. Este es tu programa Declarando Palabra de Vida aquí por, aleluya, por tu emisora como Llama de Fuego a tu vida.org. Gloria al Señor para siempre. Enviamos saludos al presidente Canaima, a su esposa Lorena. Aleluya, nuestro respeto, gloria al Señor para sí, siempre, Señor. Hoy es una noche de bendición, amado, como siempre la hemos de proclamar cada viernes a las 8 de la noche, gloria al Señor para siempre, en este tu programa Declarando de Vida, Palabra de Vida, perdón, gloria al Señor para siempre, porque Dios ha de hablar a nuestras vidas, Dios ha de administrar al amado, sí, Señor, a su nombre, aleluya. Gloria a nuestras vidas a través de su palabra, amado, porque su palabra, aleluya, nos redarguye, su palabra nos habla, nos exhorta, alma mía, adora a Dios, a cómo nosotros podemos conducirnos, amado, en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, porque su palabra es real en nuestras vidas. Mi amada esposa, como siempre, me acompaña en esta preciosa noche. A su nombre, gloria. Amén, aleluya. Le envío saludos a todos aquellos hermanos, aleluya, que siempre nos están sintonizando viernes tras viernes, aleluya. Sí, Señor. Sabemos, Javier, que, aleluya, un año que ha comenzado, de no para muchos de una manera buena, para otros, aleluya, quizás fuerte, pero no venimos a hablar de cómo entró el año, sino venimos a traer una palabra de parte del Señor, una palabra que sabemos, sí, que Señor, va a ministrar a tu vida de manera especial. Yo creo que el año lo hacemos nosotros mismos, es como nosotros, aleluya, nos vayamos desarrollando y como veamos, aleluya, en otras palabras, la vida, aleluya. Y si te quiero decir que si estás en Cristo, tu vida va a tomar un rumbo diferente. No te voy a decir que no vas a pasar por momentos difíciles, aleluya. Pero sí te voy a decir que van a llegar muchas cosas buenas y no tan buenas. Pero sabemos que a los que aman a Dios, Javier, todas las cosas. Eso, amén, lo obran para bien. O sea que si estamos en Cristo, aleluya, quiere decir que nos va a dar la fuerza. Malo es si no lo tenemos en nuestra vida. Eje, gloria. Entonces sí que nos vamos a desesperar queriendo solucionar los problemas. Así que en este año decídete, aleluya, acercarte al Señor y recibirlo en tu corazón, que ese es el mayor regalo que el ser humano, Javier, puede recibir en la vida, aleluya. Ese ha sido mi mayor regalo. Así que Dios te bendiga y gracias por siempre estar en sintonía, aleluya, escuchando siempre la voz de Dios y no la de los hombres. Dios te bendiga. Eso es, amén. Gloria al Señor para siempre. A todos aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando en esta preciosa noche, yo los invito, ¿verdad?, que escuchen la palabra y también si tienen una petición la puedan escribir en el chat, sí, aleluya, que vamos a estar, aleluya, orando por cada una de las peticiones en esta preciosa y hermosa noche del Señor, sabiendo, amado, que Dios tiene el control en nuestras vidas y cada día, ¿verdad?, cada hora, aleluya, cada segundo, aleluya, Dios nos administra, porque Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, amado. Gloria, hay un propósito grande en nuestras vidas de parte de Dios. Sí, Señor, lo, aleluya, único que tenemos que hacerle, amado, es a sujetarnos al propósito, sí, al, Señor, plan, aleluya, de Dios, seguir a Cristo, amado, seguir sus pisadas. Alma mía, adora a Dios, mirarlo a Él. Gloria al Señor para siempre, porque yo te digo en esta preciosa noche, amado, sin Cristo nada podemos hacer, por más que queramos resolver el problema, por más que queramos, amado, hacer tantas cosas, mi alma adora a Dios, si Dios no está ahí, amado, estamos perdiendo el tiempo. A su nombre sea la gloria. No es el tema en esta noche, amado, pero sí, amado, nos sentimos más que contentos y gozosos en, gloria, esta preciosa noche. Hay una palabra poderosa, amado, que va a ministrar nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Y la poderosa palabra se encuentra, amado, en el libro de Filipenses. Aleluya. Filipenses 4. Aleluya. Vamos a estar reconsiderando el versículo 6. El versículo 7, aleluya. Yo le voy a pedir a mi amada esposa en esta noche que le dé lectura a los versículos, amado, aleluya, dando gracias al Señor por su palabra, porque su palabra ya es bendecida. A su nombre, gloria. Sí, Señor, amén. Como dijo mi amado esposo, se encuentra la palabra en Filipenses 4, versículos 6 y 7, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Dios de infinita Señor, bondad, aleluya, misericordia en esta preciosa noche, hermosa noche que tú has separado para nosotros, Padre, aleluya. En esta preciosa noche vamos a prestar el oído, Padre, para escucharte, Padre amado. Toda palabra que tú has ministrado a nuestra alma, a nuestro corazón en esta noche, Padre amado. Que podamos recibirla, Padre, sin reproche, Padre amado. Que podamos recibirla en el amor, Dios mío, porque es tu palabra que nos administra, Padre, nos advierte, Padre, a su nombre, gloria. Aleluya, nos guía, a su nombre sea la gloria. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú administres conforme a nuestra necesidad, Padre amado, aleluya. Que tomes el control del mismo, Padre amado, su nombre, gloria. Pasa el carbón encendido por nuestra garganta, por nuestros labios, Dios mío, Padre amado. Y que esa palabra salga con denuedo, Padre, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú tienes el control, Padre amado. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén y amén, amado. En esta preciosa noche, amado, vamos a estar predicando bajo un tema interesante, un tema, amado, a su nombre, gloria. Dios, gloria a Jesús, te quiere hablar, a su nombre, gloria. Ese es el tema en esta noche. Dios te quiere hablar, a su nombre sea la gloria. Estamos, aleluya, pasando momentos difíciles, momentos de prueba, pero sabes una cosa, Dios te quiere hablar, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Sabemos, amado, que aquel, aleluya, en la cual Dios llama, aleluya, Dios siempre tiene una palabra poderosa, sí, una, Señor, palabra, amado, aleluya, donde nos va a ministrar, donde nos va a ministrar nuestro corazón, amado, va a saciar nuestra alma, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente, amado, a su nombre sea la gloria. La palabra del Señor es viva y eficaz, mami, adora a Dios. Pero sabes una cosa, estamos viviendo unos tiempos, amado, donde los afanes, amado, donde las cosas, gloria al Señor, aleluya, nos desvían, aleluya, de esa voz de Dios, amado, nos desvían de lo que Dios nos quiere hablar, de lo que Dios nos quiere decir, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros, amados, nos encontramos en diversas pruebas, nos encontramos, amados, en tantas situaciones en nuestra vida como creyentes, como cristianos, amados, a su nombre sea la gloria, y pasamos por esa prueba, lo primero que nosotros hacemos, amados, es clamar a Dios. Gloria a Jesús. Clamar, aleluya, al Señor, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. A su nombre sea la gloria. Señor. Y mira qué bueno es Dios, amado, que cada vez que nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. A su nombre sea la gloria. Él escucha nuestra plegaria. Él escucha, sí, amado, Señor, nuestra oración. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de Él, amado. A su nombre, gloria. Cada vez que nosotros, amado, lo acudimos a Él, lo llamamos, amado. Por eso es que la Biblia es clara y nos advierte y nos dice que Él es nuestro socorro. Él es nuestro amparo. A su nombre sea la gloria. Y cada vez que nosotros pasamos momentos, amados, a su nombre, gloria, adversos en nuestra vida, momentos difíciles, momentos de prueba, oye, nosotros clamamos a Él y Él nos va a responder. ¿Por qué, amado? Porque estamos en necesidad, estamos en, aleluya, en situaciones bien, aleluya, difíciles en nuestra vida, que muchas veces, amado, no entendemos. ¿Por qué? Porque no, aleluya, ponemos nuestro pensamiento en qué, amado, en el problema, en la situación, alma mía, adora a Dios. Qué lindo, Jesús. Pero sabes una cosa, muchas veces, amados, Dios nos quiere hablar a nosotros, pero, aleluya, a causa que de la situación, a causa de la, aleluya, del problema, amado, nosotros no estamos escuchando cuando Dios nos está hablando. A su nombre sea la gloria. Por eso es que me llama la atención, amado, de esta historia poderosa, en la cual en esta preciosa noche nosotros te traemos, alma mía, adora a Dios. Resulta, amado, aleluya, que Jesús fue, aleluya, y entró a la casa de Marta y María. A su nombre, gloria. La palabra registra claramente, aleluya, que Marta recibió al maestro en su casa. Pero me llama algo la atención claramente, amado, que mientras, aleluya, aleluya, Marta estaba, amado, su nombre, gloria, afanada, Marta estaba preocupada, su nombre, gloria. Oye, María tomó la mejor parte. ¿Y cuál fue esa mejor parte, amado? A su nombre, gloria, sentarse a los pies del maestro. ¿Para qué? Para escucharlo, alma mía, adora a Dios. Sí, amado, porque hay momentos en nuestra vida, amado, donde tenemos que sentarnos a los pies del maestro, donde tú y yo tenemos que preguntarle a Dios, donde tú y yo tenemos que conversar con Dios, amado, donde tú y yo tenemos, amado, que escuchar cuando Dios nos está hablando, qué es lo que Dios quiere decirnos, alma mía, adora a Dios. Por eso es que es necesario, amado, que nosotros no estemos preocupados por las pruebas, aleluya, nosotros no estemos afanados, alma mía, alaba la gloria del Señor. Cuando estaba buscando la palabra afanada, la palabra dice, ¿verdad?, en el griego significa ansioso, preocupado. A su nombre, gloria. Por eso es que la Biblia registra que en nada estemos preocupados. sino que sean presentadas, aleluya, todo ante la presencia de Dios, amado, en oración, en ruego, en súplica, en el Espíritu, alma mía, adora a Dios, y que le demos gracias a Dios porque es su voluntad. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Eso le estaba diciendo Pablo a los filipenses, alma mía, adora a Dios. Oye, le decía, no se preocupen, preséntenle en todo a Dios, alma mía, adora a Dios, confíen en Dios, alma mía, adora a Dios, a su nombre gloria. Amado, y muchas veces cuando viene el afán en nuestra vida, amado, cuando viene la preocupación, amado, lo menos que hacemos es confiar en Dios. Lo menos que hacemos, amado, es, aleluya, oye, centralizarnos, amado, en lo que tenemos que centralizarnos, que es la comunión con Dios, a su nombre sea la gloria. Es el momento difícil en la cual nosotros estamos pasando, pero claramente nosotros tenemos que ir, como, amado, delante de la presencia de Dios, presentarle todo a Dios, amado. Amado, si tú no le presentas nada a Dios, ¿cómo Dios va a resolver el problema? ¿Cómo Dios te va a ayudar? ¿Cómo Dios, aleluya, te va a pasar al otro lado? A su nombre gloria. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios quiere que tú le presentes todo a Él, amado, oye, en oración, creyendo, porque Dios lo va a hacer. A su nombre gloria. Por eso, amado, es que hay momentos, amado, donde nos distrae, amado, tantas cosas, los afanes, alma mía, alaba la gloria del Señor. Eso era lo que le estaba pasando a Marta. Gloria. Mientras María estaba sentada a los pies del maestro, oye, Marta estaba en los afanes del diario vivir, a su nombre sea la gloria. Marta estaba en otros asuntos, a su nombre sea la gloria. Por eso es que nosotros, amados, tenemos que entender, oye, que nuestro problema lo conoce Dios. Y mira cómo dice el comentarista, amado, el problema de Marta era que estaba haciendo una cosa, pero pensaba en muchas otras, a su nombre sea la gloria. Eso lo afanaba, amado. Oye, cuando, aleluya, nosotros tenemos, aleluya, el pensamiento en la prueba, en el problema en la cual estamos atravesando, en lo que dejamos atrás, amado, a su nombre sea la gloria, no podemos estar centralizados, amado, no podemos estar conectados. Cuando tú y yo nos afanamos, no hay conexión con el Espíritu, amado. Sí, cuando, señor, tú y yo nos afanamos, amado, por la prueba, por el momento difícil, amado, por lo que tenemos que hacer en nuestra casa, amado, a su nombre gloria, no podemos conectarnos con el Padre, a su nombre sea la gloria. La palabra registra claramente que cada día trae su propio afán, amado, a su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos que entender, aleluya, oye, antemano, a su nombre sea la gloria, que aquel que nos llamó a nosotros, aquel que, aleluya, nos escogió con propósitos grandes, alma mía, adora a Dios, con un llamamiento santo, amado, es aquel que tiene todo el control, amado, porque yo siempre he dicho, amado, aleluya, que Dios está en control. Dios está en control de nuestra casa. Dios está en control, amado, de nuestros hijos, alma mía, adora a Dios. Dios está en control de nuestro trabajo, alma mía, adora a Dios. Dios está en control, amado, donde quiera que nosotros vayamos, alma mía, adora a Dios, en el templo, amado, a su nombre gloria, donde estamos caminando, amado, a su nombre gloria, Dios está en control, a su nombre sea la gloria. Por eso es que no podemos estar afanados, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Y ese era el problema que tenía Marta. Mientras Marta estaba, aleluya, ocupada, amado, a su nombre sea la gloria. Yo te pregunto en esta noche, si fuera así tu situación, ¿qué tú harías, alma mía, adora a Dios? ¿Tú escogerías la mejor parte o tú escogerías, aleluya, entretenerte en otro lado, a su nombre gloria? Oye, porque María estaba en la presencia de Dios. María estaba, aleluya, quería escuchar al maestro. Oye, y hay momentos en nuestra vida y ansias cuando nosotros queremos escuchar al maestro. Oye, cuando nosotros queremos, amado, escuchar que Dios nos hable, alma mía, adora a Dios, que Dios nos administra, a su nombre sea la gloria. Oye, que Dios nos diga una palabra de aliento, a su nombre sea la gloria. Sabemos que su palabra nos habla, alma mía, adora a Dios, sabemos que su palabra nos administra, pero muchas, aleluya, veces, amado, nosotros es necesario que escuchemos la voz de Dios cuando nos está hablando, alma mía, adora a Dios. Y muchas veces, amado, aleluya, somos probados ahí, en la situación, amado, a su nombre gloria, en el quehacer, amado. No es que no hagamos las tareas de la casa, amado, porque la Biblia es clara, a su nombre sea la gloria, lo dice también en la palabra. Oye, a su nombre, que todo tiene su tiempo aquí en la tierra, alma mía, adora a Dios. Pero sabes una cosa, hay gente, amado, y lo digo con todo el respeto, le están dando más tiempo tiempo a los afanes, le están dando más tiempo, aleluya, a las cosas vanas, le están dando, amado, a su nombre, gloria, más tiempo, amado, a lo que no interesa. Entonces le están dando migajas a Dios, amado. Yo sí, quiero, Señor, que tú sepas algo: a Dios no se le puede dar migajas, a Dios hay que darle el tiempo completo. Sí, y cuando, Señor, yo hablo, aleluya, el tiempo completo, el tiempo necesario, amado, porque sabes una cosa, amado, cuando buscamos la presencia de Dios, oye, el mismo Espíritu te va a decir el momento, cuando vas a coger un break. Alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conectados, amado, a su nombre, gloria. Tenemos que estar conectados. Los afanes, amado, aleluya, las situaciones en la vida, en el diario vivir, no nos pueden separar del amor del Señor, amado. Por eso es que lo decía la palabra del Señor, el apóstol Pablo, que nada nos separe del amor del Señor. Amado, los afanes, las situaciones, alma mía, adora a Dios. Oye, hay gente en este tiempo, yo lo digo con el respeto, amado, ay, palabras, Dios, que están bajando, alma mía, alaba la gloria del Señor, se están centralizando más en el trabajo, alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, se le ha metido en la mente de buscar un paitai, alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. Oye, déjame decirte algo, el tiempo de Dios, dáselo, porque Dios te va a bendecir. Dios sabe, aleluya, por lo que tú estás atravesando. Dios sabe, aleluya, por el momento difícil, amado, en la cual tú puedes estar pasando, alma mía, adora a Dios. Dios te conoce, pero sabes una cosa, el enemigo está haciendo trampa, alma mía, adora a Dios. El enemigo está poniendo, amada esposa, trampa en el camino. ¿Para qué? Sí, para, Señor, aquel que está, aleluya, oye, buscando a Dios, aleluya, aleluya, para que caiga, para que tropiece, alma mía, adora a Dios. Pero yo te digo algo en esta noche. Te has preguntado, pero ¿qué está pasando? Que Dios no me está bendiciendo. ¿Qué está pasando? Estoy pasando esta situación, pero yo no veo la mano de Dios obrando. La Biblia es clara y nos dice, alma mía, alaba la gloria del Señor en Mateo 6. A su nombre, cielo, estamos en vivo, amado. La palabra nos dice claramente: buscar primeramente, aleluya, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Sí, alma mía, adora a Dios. Pero ¿cómo tú quieres que Dios te bendice si no le estás buscando? Oye, ¿cómo quieres, aleluya, cómo tú quieres que Dios levante a tu, gloria, familia, a cuando tan siquiera tú le estás dando el primado a Dios? Alma mía, sí, adora, Señor, a Dios. Aleluya. ¿Cómo tú quieres que Dios te levante? Oye, si no le estás dando el primer lugar a Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, ¿sabes una cosa? Cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios te va a bendecir, alma mía, adora a Dios. Porque la Biblia es clara y nos dice que no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya, alaba la gloria del Señor. Es que Dios es maravilloso. Dios está hablando, Javier, alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Y qué palabra tan poderosa. Que lamentablemente, aleluya, hay gente, Javier, que buscan a Dios por interés, aleluya. Pero eso, Dios conoce los corazones. Amén. Voy a leer una petición aquí. Carlos César pide oración por su amigo Porfolio, tiene cáncer en los pulmones. Aleluya, Dios se va a glorificar de manera especial. Mira, amado, en el camino del Señor, amada esposa, tiene que haber un balance. Oye, porque cuando hay un balance, todo va a marchar bien. ¿Y qué es un balance, amados? Aleluya. ¿Tiempo para qué? Cuando verdaderamente, amados, nosotros escogemos el mejor tiempo. Por eso es que la Biblia es clara. En el postrero tiempo muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a seguir doctrina falsa. Oye, doctrina de demonios. Alma mía, adora a Dios. Serán confundidos, amada esposa. Alma mía, adora a Dios. Hay que tener un balance en la vida para que tú no seas confundido. Alma mía, adora a Dios. Hay que tener un balance, amado. Aleluya. Cuando tú realmente tienes un tiempo definido, aleluya, para buscar la presencia de Dios. Oye, para darle primado a Dios, a su nombre, sí, a la gloria. ¿Sabes lo que Dios va a hacer, amado? Dios te va a bendecir. Dios te va a guardar. Eso no quiere decir, amados, que van a venir los pensamientos negativos. Oye, porque yo siempre he dicho que cuando viene un pensamiento negativo a nuestra mente, nosotros lo atemos y lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echemos fuera, amados. Alabado sea el nombre del Señor, porque sabes una cosa, Dios nos conoce. Dios sabe, aleluya, lo que a nosotros nos hace falta. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sabe, amado, todas las cosas. Pero nosotros tenemos que entender, aleluya, que tenemos que confiar. Amado, la palabra confiar y confiar y confiar en el maestro, amado. Cuando tú confías, La Biblia es clara y nos dice que los que confían en Jehová, oye, confía en Jehová, oye, deleítate en Jehová de los ejércitos, alma mía, adora a Dios, confía en su palabra, oye, porque la Biblia es clara y nos dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, amado. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, alma mía, adora a Dios, pero no puedes dejar que el afán, no puedes dejar que la necesidad embargue tu vida, alma mía, adora a Dios. Tú tienes que entender, alma mía, adora a Dios, que cuando vengan esos momentos, amado, porque son momentos que van a venir para ser probados, tú vas a escoger la mejor decisión, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado. Tu fortaleza proviene de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces, amado, todo esto viene para qué, para nosotros, amados, ser quitados del camino. Alma mía, alaba la gloria del Señor, ser quitado de la verdad, esa verdad que nos hizo libres, esa verdad, amado, que por eso estamos aquí en esta noche, oye, diciéndote a ti que se puede, amado, alabado sea el nombre del Señor. Tal vez esta palabra suena fuerte, pero yo te digo algo en esta noche, es que cuando Dios nos habla, amado, nos estremece, amado, cuando Dios nos habla nuestra vida, amado, nosotros tenemos que doblegando delante de su presencia, amado. Oye, porque Dios nos conoce, Dios no quiere que perecemos, oye, Dios quiere que nosotros marchemos, alma mía, adora a Dios, que marchemos para conquistar, amado, para poder llegar a su nombre, sea la gloria, que no pase como aquel pueblo, amado, que la Biblia dice que solamente la nueva generación pudo entrar. ¿Por qué? Porque muchos en el camino se detuvieron, muchos en el camino refunfuncionaron, unieron, amado, mucho en el camino le cuestionaron a Dios, mucho en el camino, amado, se preguntaron, ¿por qué nos vienes a traer aquí, aleluya, a este lugar? Tanto sepulcro que hay en Egipto, a su nombre sea la gloria. Yo quiero que tú sepas algo, si Egipto fuera la mejor casa, tú estuvieras en Egipto. Por eso Dios te sacó de Egipto, oye, para que tú alumbres, para que tú seas la luz, alma mía, adora a Dios, en medio de tinieblas, porque a través de ti Dios va a hacer algo poderoso, a través de ti Dios va a hacer algo grande, alma mía, adora a Dios. Por eso es que estás sintiendo, aleluya, tantas cargas, tantas luchas, tantas batallas, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque tu proceso, oye, tu proceso te va a servir, alma mía, adora a Dios, para que tú le puedas hablar a otro, a su nombre sea la gloria. Por eso tú tienes que entender que el problema está en las manos de Dios, la situación está en las manos de Dios, amado. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice, amada esposa, que ya nosotros, amados, ya no son nuestros pensamientos, amados, aleluya, ya tú y yo no nos mandamos, nos manda Cristo, amado. Cuando Dios nos corrige, amado, oye, duele, claro que duele, oye, porque Él está dando forma como el barro del alfarero, amado. Y muchas veces, ay, muchas veces, amado, a su nombre gloria, nos duele, sentimos que nos duele, sentimos nuestro corazón estremecido, pero Dios lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Dios no quiere que nos quedemos, Dios quiere que nosotros conquistemos, alma mía, adora a Dios, amado, porque sabes una cosa, hay un lugar que fue preparado para ti, para mí, aleluya, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos conquistar, alma mía, adora a Dios. Por eso es que la palabra del Señor, amado, tiene que taladrar en nuestros corazones, porque sí, es palabra de Dios, no palabra de hombre, amado. Señor. Oye, porque sabes una cosa, tal vez te vas a preguntar, pero es que no somos perfectos, aleluya, pero yo te quiero decir algo en esta noche, alma mía, adora a Dios, la Biblia dice que vamos a alcanzar la perfección por completo allá arriba, pero mientras estemos aquí, amado, mientras estemos en la rueda, mientras estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a moldear, amado. ¿Por qué? Porque todavía Dios no ha terminado con nosotros, amado. Alabado sea el nombre. nombre del Señor cada día nos perfecciona, amado. Cada día Dios sigue sacando. Oye, cada día Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas, amado. A su nombre sea la gloria. ¿Para qué? Para que nosotros lo amemos más a Él, amado. Lo amemos a Él, amado, a su nombre, gloria. Porque hay gente que quieren todo fácil, amado. Hay gente que quieren que no les pase nada, a su nombre sea la gloria. Pero yo te digo algo, alma mía, adora a Dios. Hay que sufrir a causa de este evangelio, amado. Hay que padecer, amado, esa es la palabra correcta. Hay que padecer por causa de este evangelio. ¿Por qué, amado? Porque el lugar que Dios preparó no se compara a como acá abajo, amado. Porque la Biblia es clara y nos dice que estamos aquí, pero no somos de aquí, alma mía, adora a Dios. Somos que peregrinos. Alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo somos la niña de sus ojos, alma mía, adora a Dios. Usted y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, a su nombre, gloria. Si tienes una duda, si tienes, alma mía, adora a Dios, una preocupación, déjala en las manos de Dios. Ve ante la presencia de Dios, díseselo a Dios, alma mía, adora a Dios. No confíes en el hombre. Santos. No confíes en el hombre. Confía en la palabra de Dios. Confía en su palabra. Oye, porque aquella gente, amado, aquellos que confían en su palabra, aquellos, aleluya, que aman y atesoran esa palabra, no van a resbalar jamás, amado. Aquellos que están, aleluya, en su presencia, permanecen para siempre, amado. Dios nos va a guardar, a su nombre, gloria. Eso no quiere decir que nosotros, oye, vamos a estar en una burbuja, amado. Hay momentos de prueba. Hay momentos que nos viene la prueba, aleluya. Por eso era que Marta, alabado sea el nombre del Señor, ella quería impresionar al maestro. Oye, cuando el maestro estaba en la casa. Por eso es que cuando Dios está en tu casa, alma mía, adora a Dios. Oye, Dios lo que quiere es que tú lo escuches a Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene, aleluya, unas ideas. Dios tiene algo para ti. Dios tiene un plan trazado, alma mía, adora a Dios. Dios te va a decir lo que tú vas a hacer. A su nombre sea la gloria. Por eso, amado, que sacamos el tiempo para hablar con Dios, para decirle a Dios. Pero Dios nos quiere decir algo, amado. Es necesario que Dios nos hable. Alma mía, adora a Dios, porque estoy seguro, amado, que todo el mundo quiere que Dios le hable, que Dios le administre, amado. Cuando Dios nos administra, algo tiene que pasar. A su nombre, amén, gloria. Aleluya. Nos llama también Elizabeth. Sí, la mencionamos ahorita. Pide oración. Perdón, Elizabeth pide oración por su hijo, ya que lo operan, por una pronta recuperación. También llama a Beth, oración porque Dios le hable, se siente sola. A su nombre, gloria. Aleluya. Dios es tu compañía. Sí, Dios es el que quiere estar en tu casa, en tu corazón, alma mía, adora a Dios. Ampárate en la presencia de Dios. A su nombre, confía en el Señor, aleluya. Que los problemas no te agobien, alma mía, adora a Dios. Que los problemas no te roben la fe, a su nombre sea la gloria. Que los problemas no hagan que te moleste, amado. Porque saben una cosa, muchas veces, amado, vienen los afanes, vienen las situaciones en nuestras vidas. Oye, y eso hace que nosotros nos molestemos, amados. Nos molestemos con nosotros mismos. Y cuando nosotros nos molestamos con nosotros mismos, amada esposa, estamos proyectando eso adelante, alma mía, adora a Dios. Sí, yo te digo que confía en el Señor. Confía en Jehová. Si tú confías en Jehová, Dios va a obrar de manera poderosa y especial. Dios se va a glorificar de una manera poderosa en tu vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso y ciertamente Dios está hablando. Aleluya. Me estoy gozando con esta palabra porque sé que Dios está ministrando a aquellas personas que nos están sintonizando. Y mientras mi esposo hablaba ahorita de lo que son los afanes, aleluya, Javier, sabes una cosa, hay mucha gente que, como tú decías anteriormente, no pueden escuchar cuando Dios les está hablando, porque se encuentran entretenidos, se encuentran afanados con los quehaceres en la casa, se encuentran, a la voz en nombre del Señor, lejos de la presencia de Dios. Y muchas veces, alma mía, adora a Dios, le piden al Señor que Dios les hable, que Dios les ministre. Pero cuando Dios viene, aleluya, a traer la palabra, a ministrar, aleluya, cuando Dios viene a sorprendernos, ¿qué pasa? Estamos entretenidos. ¿Qué pasa? Estamos afanados. Mire, mi hermano, en un tiempo como este, aleluya, donde entra un año más, donde se acerca, aleluya, la venida del Hijo del Hombre, es necesario que usted y yo, si le servimos a Cristo, aleluya, estemos refugiados en la presencia del Señor. Es necesario que si usted, aleluya, le sirve al Señor, aleluya, esté bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por nada estés afanoso, que por nada te desligues del Espíritu Santo, que por nada te alejes de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros, aleluya, pegamos a entretenernos, no nos estamos dando cuenta que el enemigo está tomando ventaja sobre nosotros. Y la palabra a mí me dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Muchas veces, aleluya, el Espíritu Santo te amonesta para que vayas al culto de oración, te amonesta para que te llegues a la casa, pero, aleluya, quizás no quieres ir porque van a poner a dirigir a un hermano nuevo, o porque yo no sé por qué, aleluya, pero no te estás dando cuenta, aleluya, que esos pensamientos, esas atracciones las está trayendo el enemigo. ¿Sabes para qué? Para que te alejes de la presencia de Dios, porque él empieza poco a poco a entretener, aleluya. Y mucha gente, Javier, me llama la atención, oye, anda entretenida, aleluya, con esto del internet, con esto del Facebook, alma mía adora a Dios. Yo no sé el tiempo, tú ves a la gente hipnotizada, y aún dentro de las iglesias, alma mía adora a Dios, aún en los atrios del Señor, ya no es como antes, que tú llegabas a la casa de Dios y había una sed sedienta de estar en el altar. Ahora es lo contrario. Ahora el altar es el celular. Ahora el altar es el Facebook. No estoy criticando, aleluya, pero tenemos que darle el tiempo a Dios. Yo siempre estoy diciendo algo, que esos tiempos, aleluya, antiguos tienen que volver. Ese Pentecostés, alma mía adora a Dios, de que cuando uno llegaba a la casa de Dios era buscar presencia, era provocar que el Espíritu Santo se glorificara, era buscar nuevas experiencias, era llevarle a Dios nuestra mejor adoración a Dios. Pero hoy en día es lo contrario, le damos poco al Señor y le exigimos mucho. Yo siempre estoy diciendo que si tú le das el primado a Dios, tú vas a recibir el primado de parte de Dios. Pero ¿qué vas a esperar tú si le das lo último al Señor? Como decía mi esposo anteriormente, no podemos darle a Dios lo que nos sobra, tenemos que darle a Dios las primicias, desde que comienza un año hasta que se termina, desde que comienza el día hasta que se termina el día. Pero que, aleluya, estamos haciendo lo contrario. ¿Qué estamos haciendo? Oye, Dios sabe todas las cosas. Dios me perdona. Dios es misericordioso. Claro, Dios es misericordioso. Pero entonces no tenemos derecho de seguirle a Dios, Javier, cuando estamos en dos aguas. No tenemos derecho, aleluya, de seguirle a Dios nada cuando estamos perdiendo el tiempo en las cosas que perecen. ¡Gloria! Y en este tiempo, aleluya, decisivo, sí, Señor amado, ya el Señor está más cerca que nunca. Tenemos que, aleluya, estar bajo la presencia del Señor. Eso, amén, gloria a Dios. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Tenemos que estar seguros, aleluya, de que con quién nosotros estamos andando. Alma mía, adora a Dios. No podemos dejarnos entretener por lo que hace el enemigo. No podemos dejarnos de entretener por los afanes. No podemos desviar nuestra mirada del Maestro. Nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya. Tenemos que proseguir, como decía el apóstol Pablo, a lo que está por delante. ¿Sabes una cosa, Javier? Hay mucha gente que no prosiguen a lo que está por delante porque siempre están arrastrando con el pasado. ¡Gloria! Siempre están arrastrando con lo que me hicieron, siempre están arrastrando con lo que aquel hermano me hizo, siempre están hablando, aleluya, negativamente. Y yo creo, alma mía adora a Dios, que si Dios está en tu vida, alma mía adora a Dios, vienen momentos difíciles, pero el cristiano siempre tiene que estar en una actitud positiva. Eso es, amén, amado. Su nombre es gloria. Con fe, confianza, aleluya, en el Señor. No podemos estar en un sub y baja, Javier. Gloria al Señor. Esto es lo que pasa cuando viene el afán y te entretiene y te roba el tiempo. Aleluya, que es del Señor. Cuando muchas veces Dios te dice, enciérrate, vete a orar, vete a ayunar, pero la carne se opone a lo del Espíritu. Oye, ojalá. Dios es Espíritu, Dios no es carnal. Pero cuando la carne se levanta, ahí es que tú tienes que, aleluya, doblar rodillas, sí, y decirle a la carne, no, no, no, yo eso voy a hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Porque es que Dios te quiere levantar, Dios quiere pulir purificarte. Dios quiere, aleluya, usarte. Pero Dios no usa personas vacías. Dios no usa personas, Javier, que no tienen nada que dar. Cuando Dios, aleluya, nos llama con un propósito. Tenemos que estar en la presencia. Tenemos que estar bajo la cobertura del Maestro. Gloria al Señor, amado. Y no estar afanados. Eso es amén. Y no perder el tiempo en lo que no tiene validez, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días son cortos, aleluya. Eso es en amén, un abrir amado. Y cerrar de ojo comienza un año, aleluya, y termina. Eso el amén. Otro, alma mía, adora a Dios. Los días están avanzando, y dime tú, si tú te entretienes y el enemigo te pone una trampa, ¿qué va a pasar contigo? Sí, Señor amado. Entonces no podemos decirle a Dios nada. Porque Dios es misericordioso, pero también Dios te manda sometimiento, entrega y búsqueda, aleluya. Oh, alma mía, adora a Dios. Dios te manda de su pueblo, aleluya. Búsqueda, sometimiento, entrega, fidelidad y obediencia. Y cuando tú cumples con todo esto, entonces nuestro Dios va a pelear por ti. Entonces nuestro Dios, aleluya, te va a mostrar su gloria. Entonces van a ver las cosas grandes que Dios va a hacer en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia. Pero mucha gente, Javier, como decía anteriormente, sí, buscan a Dios, aleluya, por las añadiduras primero. Como tú decías ahorita, esta palabra bajaba a mi mente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es así, hermano. ¿Y qué dice lo otro? Y todo lo demás será añadido. Gloria a Dios. Entonces, gente que buscan a Dios para que Dios me dé una casa, para que Dios me suple el carro, para que Dios me suple el trabajo, pero buscan primero las añadiduras. Es como dice la sierva, aleluya, una sierva que amo mucho, una pastora de fuego. Alma mía, adora a Dios, siempre buscan a Dios por los milagros, por las cosas. Entonces cuando Dios los bendice de una manera especial, Dios le da el milagro, Dios hace lo que hace y se olvidan del Señor. Alma mía, adora a Dios, pues no busques a Dios con intereses, busca a Dios primeramente de corazón, porque Dios conoce el corazón del hombre. Alma mía, adora a Dios, y no es malo pedirle a Dios, pero hay gente con malas mañas, Javier, hay gente con malas costumbres, alma mía, adora a Dios, que quieren buscar, aleluya, que le exigen a Dios también. Sí, Señor amado, aleluya, porque Dios me lo tiene que dar, porque yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, Dios no tiene en el lindo. Ay, alábalo, poder, aleluya, a su nombre gloria. Pero te quiero decir que, aleluya, no busques a Dios por interés, búscalo de corazón, alma mía, adora a Dios. Y cuando, aleluya, la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, alma mía, Dios no lo desprecia, Él te recibe. Amén, y como Dios te recibe cuando es de corazón, y Dios sabe cuáles son tus necesidades, como Dios sabe que estás llegando a Él de corazón, mira, hermano, Dios bendice, Dios toca corazones. Amén, si no tienes trabajo, Dios suple. Oye, si no tienes, aleluya, lo que no tenga, Dios lo hará en su tiempo, en su momento. Pero no busques a Dios, aleluya, con ese interés. Alma mía, adora a Dios. No busques a Dios por los intereses materiales, busca a Dios por los intereses espirituales, que son muchos mejores que los terrenales y los materiales, que sí, son, señor, necesarios, aleluya. Claro que sí, porque estamos en la tierra. Sí, señor, estamos, aleluya, en este mundo, pero no somos de este mundo. Busca a Dios por las cosas espirituales de corazón, y entonces tú vas a ver la diferencia. Eso es amén, amado, a su nombre sea la gloria, porque si Dios nos escuchó, aleluya, vamos a escucharlo a Él. Gloria al Señor para siempre. Por eso el tema en esta noche, aleluya, Dios te quiere hablar, amado. Y qué bueno, amado, nosotros queremos que Dios siempre nos hable, amado. Dios nos habla por su palabra. Muchas veces, amado, Dios tiene que hablarnos audible, amado. Muchas veces Dios tiene que hablarnos, amado, en el Espíritu, su nombre, gloria. ¿Por qué, amado? Porque Dios tiene cuidado de los suyos, alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos que entender que nada, amado, de lo que hay aquí en la tierra va a subir con nosotros, amado, a su nombre, gloria. Son, aleluya, necesarias aquí en la tierra. Oye, porque estamos en un proceso, amado, aleluya. ¿Para qué? Para alcanzar el reino de los cielos, amado. Pero nosotros, mientras, aleluya, pasa este proceso, nosotros tenemos que mantenernos, amado, aleluya. No tenemos que preocuparnos, aleluya, qué vamos a comer, aleluya, cómo vamos a pasar el día, amado. Por eso es que la Biblia habla claramente en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, aleluya. Dice así claramente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen el granero. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Alma mía, adora la gloria del Señor para siempre. Oye, porque Dios nos va a bendecir, amado. Oye, Dios, si Dios nos llamó, nos escogió y estamos en el propósito de Dios y estamos amados en la voluntad del Señor y estamos andando como Dios quiere que andemos, amados. Oye, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a tirar en el desierto. Aleluya. Para que nosotros nos muramos en el desierto, amados. Aleluya, Dios va a derramar su bendición. Aleluya, eso me llama la atención, lo que le pasó a Elías, amado, el profeta Elías, amado. Aquel arroyo se secó, no había llovido en aquel lugar, amado, su nombre sea la gloria. Oye, Señor, ¿y qué le dijo al Señor a Elías? Vete donde la viuda de Sarepta, alma mía, adora a Dios. Sí, Señor. Amado, y la Biblia es clara cuando dice que aquella viuda lo que tenía que era un puñado de harina, amado, de aceite, a su nombre gloria. Oye, ellos se iban a tirar a morir, aleluya, la madre y el hijo se iban a tirar a morir, alma mía, adora a Dios, pero aquel profeta, oye, fue enviado de parte de Dios, alma mía, adora a Dios, y dice la palabra que aquella mujer le dio primero a Elías, amado, que comer, aleluya, y luego el Señor le multiplicó a la viuda, amado. ¿Por qué? Nosotros no podemos desesperarnos, nosotros no podemos, amado, dudar de lo que Dios nos ha dicho, amado. Sí, cuando Dios te promete algo, Dios te lo va a dar, a su nombre sea la gloria. Y muchas veces, amado, lo primero que hacemos es lo contrario, amado. Comenzamos nosotros mismos a solucionar el problema. Santo Dios. Oye, tomamos respuestas equivocadas, ideas equivocadas. Lo primero, amado, cuando en nuestra casa hay una necesidad, lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar otro trabajo, alma mía, adora a Dios. Yo te digo en esta hora, amado, Dios no te va a dar un trabajo para tú abandonar su presencia, alma mía, adora a Dios, porque sí, Dios no es loco, amado. Él no tira golpes al aire. Oye, el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso, maravilloso. Oh, es un Dios, amado, que nos va a dirigir a puerto seguro, pero es necesario, oye, que tú y yo estemos en la barca metido, amado, alma mía, adora a Dios. Es importante que tú y yo estemos ahí seguros, amado, porque si estamos, aleluya, bajo su sombra, amado, si estamos bajo su presencia, nosotros vamos a ir a puerto seguro, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Por eso es que muchas veces, amado, le presentamos a Dios, amado esposo, algunas cosas. Oye, Dios quiere que tú le presentes todas las cosas, porque muchas veces le presentamos algunas, pero quedan otras, amado, que los pensamientos van a estar ahí. Oye, ¿qué voy a hacer mañana? No tengo, amado, mientras estamos en la casa de Dios, te estoy diciendo porque me ha pasado a mí, amado. Lo hemos vivido, estamos predicando algo que hemos vivido, amado, aleluya. No es fácil vivir por fe, amado, pero cuando Dios te da una palabra, oye, Dios lo va a cumplir. Sí, Señor, yo no sé quién Dios va a tocar, amado, alma sí, mía, adora a Dios, pero tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que creerle al Señor, alma mía, adora a Dios. Oye, el Dios que tú y yo le servimos, el dueño del oro, de la plata, alma mía, adora a Dios, alma mía, adora a Dios. El Dios que tú y yo le servimos toca los corazones de los ricos, sí, amado. Amén, toca, alma mía, adora a Dios. El Dios que tú y yo le servimos, amado, hace lo que tiene que hacer para bendecir a su siervo. Sí, Señor. Y muchas veces, aleluya, tratamos de solucionar el problema, pero entonces el problema sigue, aumenta, amado, aumenta más el problema, amado. Oye, y lo que el Señor no quiere es que tú te preocupes, el Señor no quiere que tú dudes, el Señor no quiere que tú te afanes por el problema en la cual tú estás pasando. Que si tienes problemas con tus hijos, Dios lo va a hacer. Que si tienes problemas con tu esposo, Dios lo va a hacer, alma mía, adora a Dios. Oye, que te están haciendo la guerra, Dios te va a pelear a tu favor, alma mía, adora a Dios, pero confía, no te enfoques en el problema, no te enfoques la necesidad, sí, amado. Yo sé que esos momentos llegan y tocan, amado, y duelen, amado, hasta sí, que no pasemos por el proceso, no vamos a entenderlo, pero una vez pasamos por el proceso, amado, yo te aseguro que vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí contigo, alma mía, adora a Dios. Él no te va a abandonar, pero tú no puedes poner los pensamientos en problema, amado, a su nombre sea la gloria. Tú tienes que entender, a su nombre sea la gloria, que Dios está en control, alma mía, adora a Dios. Por eso es que cuando vienen esos problemas, amado, Dios nos quiere hablar, pero nosotros estamos enfocados en la situación. Nosotros estamos enfocados, amado, en lo que está pasando. Muchas veces, amado, son tantos los afanes, Amada esposa, escucha bien. Son tantos los afanes, las situaciones de nuestra vida, en el diario vivir, amado, nuestro desenfoque, amado. Porque cuando viene el afán, nos desenfocamos. Cuando viene el afán, amado, quitamos la mirada. No podemos quitar la mirada del autor y consumador, sí, señor, de la fe. Aleluya. Una vez tú quites la mirada de Cristo, amado, sabemos que hay un enemigo de las almas, amado. Oye, él no anda jugando. Él no anda jugando cheniche, que el alma mía adora a Dios. El enemigo de las almas está tirando con todo. Él sabe que le queda poco tiempo. Oye, a su nombre gloria, si estos días no fueran acortados, aún los escogidos fueran engañados. A su nombre gloria, yo no quiero que tú seas engañada. Yo no quiero que tú seas engañado. Y cuánto más Dios no quiere que tú seas engañada, que tú seas engañado. Oye, por el problema, por la situación. Pero yo te digo algo, comienza en esta hora a llorar a fe. Comienza a depositarte en las manos de Dios. Comienza a dejarle la situación a Dios. Comienza, sí, alma mía, adora a Dios, accionar la fe. Oye, ampárate, alma mía, adora a Dios, levántate. Oye, aleluya, pon tu mirada al cielo y di: Señor, yo voy a dejarte todas mis cargas, todas mis luchas, alma mía, adora a Dios. Por eso es que la Biblia dice: amado, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Oye, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Santo Dios. Pero nosotros tenemos que confiar, amado, alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos que confiar en el Maestro. Oye, si, aleluya, si buscamos solucionar, aleluya, el problema fuera de Dios, no vamos a encontrar respuesta, amado. Lo sí, que vamos a empeorar la situación, y vamos a empeorar. Alma mía, adora a Dios, confía en el Señor, porque Dios te quiere hablar. Oye, Dios te quiere hablar. Y muchas veces, amado, cuando viene el cantazo, oye, Señor, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me hablaste? Pero es que Dios te estaba hablando. Dios te estaba diciendo: confía en mi hija, confía en mi hijo, confía, porque yo tengo el control de todas las cosas. Alma mía, adora a Dios, porque muchas veces, amado, todo se presta para que tú te despíes, para que tú cojas otro camino equivocado, para que tú, aleluya, no alcances. Oye, el propósito de Dios, aleluya, en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero algo sí yo te digo, amado. Tienes que confiar, amado. Porque muchas veces, amada esposa, como dijo ahorita, y me quedaba en eso, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Muchas veces vienen los afanes en nuestras vidas. Muchas veces viene esa carga. Tú sabes que esa carga, amado, el enemigo la utiliza a su favor. ¿Para qué? Para que tú te enojes. Para que tú te enojes y comiences a accionar como Dios no quiere que tú acciones, amado. Sí, no. Porque la Biblia es clara y dice que las almas de nuestra milicia no son carnales. Alma mía, adora a Dios, son espirituales. Oye, para derribar todo argumento, alma mía, adora a Dios, para derribar toda fortaleza del enemigo, alma mía, adora a Dios. Por eso es que tú tienes que entender, aleluya, que Dios está en control. Confía en, sí, la Señor, palabra, confía. Es necesario que tú confíes para que tú puedas llegar. Es necesario que tú le pidas a aquel que te va a responder, porque aquel, sí, que le toca, él va a responder, porque aquel que le llama, él lo va a escuchar, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque su oído no se han grabado para escuchar todavía. Oye, su brazo no se ha torcido todavía. Oye, Dios está ahí, Dios te ama. Tú que me estás escuchando, que estás apartado, tú que me estás escuchando, que todavía no has dado el paso, hoy es una noche para que tú, sí, te, Señor, reconcilies con Dios. Hoy es una noche para que tu vida cambie para siempre, hermano mío, para Dios. Dios no te ha hecho nada. Oye, confía en el Señor, dale la oportunidad más a Dios para que Dios obre en tu vida, en tu familia, en tu corazón, porque Dios tiene que sacar la tristeza. Dios tiene que sacar algo que hay en tu corazón, aleluya, aleluya, que no te deja, aleluya, pensar, que no te deja analizar, alma mía, adora a Dios. Pero una vez tú le das la oportunidad a Dios, oye, tú vas a ver cómo Dios lo va a hacer, alma mía, adora a Dios. Tú vas a ver cómo Dios va a obrar en tu casa, alma mía, adora a Dios. Por eso es que es necesario, oye, que tú le des la oportunidad al Señor. Sí, Señor. Olvídate de lo que vayan a decir. ¿Por qué? Porque Zaqueo quería conocer a Cristo. Oye, lo único que Zaqueo, aleluya, hizo fue subirse a aquel árbol. Alma mía, adora aquel árbol. Alma mía, adora a Dios. ¿Y qué pasó? Jesús lo miró. Le dijo: Zaqueo, desciende. Date prisa. Porque es necesario que yo pose en tu casa. Y la Biblia registra que Dios cambió a Zaqueo. La Biblia registra por su boca, Zaqueo dijo: Señor, voy a vender lo que tengo y le voy a dar la mitad a los pobres. Alma mía, adora a Dios. Y aquella gente que yo le robé, le voy a dar 4 veces más. Alma mía, adora a Dios, porque eso lo hace Dios. Pero toma la decisión esta noche. Si tú quieres a Cristo en esta noche, nos puedes llamar, a su nombre sea la gloria, al 444-9981. 444-9981. Si tú quieres a Cristo en esta noche, hoy es una noche para que tú te reconcilies con Dios. Una noche para que tú aceptes a Cristo. Una noche para que tú afirmes el pacto con Dios. Alma mía, adora a Dios, porque Dios te ama. Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Así como aquel padre recibió al hijo, aleluya, que lo besó, hizo fiesta, le puso el anillo, las sandalias. Alma mía, adora a Dios. Dios lo vistió, el padre lo vistió. Alma mía, adora a Dios. Así Dios te quiere vestir a ti en esta noche. Él te quiere revestir con la armadura. Alma mía, adora a Dios. Él te quiere revestir. Alma mía, adora a Dios. Pero tú tienes que tomar la decisión. Alma mía, adora a Dios. Oye, es una noche de bendición. Una noche para que tú tomes la decisión. ¿Por qué? Porque Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. A su nombre sea la gloria. Es momento, amado, de que tú lo entiendas. A su nombre sea la gloria. Esta noche está avanzando, amado. Nos estamos gozando. No queremos soltar los micrófonos, pero quedan 8 minutos. 8 minutos que, amada esposa, vamos a aprovecharlo. Así que rápidamente, di las peticiones que tenemos en esta noche. Amén. Nos llama el evangelista Alex. Pide oración por confirmación. Oh, confirmación. Evangelista Pachín, oración por petición especial. Johanna, oración por su hija. Toño, oración por su esposa para que le llegue un nuevo trabajo. Besaida, oración por su hijo. Evangelista Lincoln, oración por la iglesia de República Dominicana para que el fuego no se apague. Félix Núñez, oración por mi nieto. Héctor, oración por petición especial. Amado, es que Dios es bueno. Su nombre sea la gloria. Dios es maravilloso. Qué bueno, amado. Hay nuevos usuarios en el chat, amado. Hay gente que está conectada. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Sabemos que Dios ha tratado contigo en esta preciosa noche. Dios te ama. Dios nos habla así, amado. Yo creo que tú sepas algo en esta noche. Yo recibí lo mío en esta noche. Dios me ha hablado, amada esposa. Dios me ha ministrado. Amén, en esta noche. Sí, porque, ¿sabes una cosa? Nosotros estamos predicando la palabra, pero Dios nos administra primero. Sí, esto viene para acá primero, amado. A su nombre sea la gloria. Te lo digo delante del Señor. Dios nos ha ministrado. Dios nos ha hablado. La palabra siempre nos habla, amado. Tenemos que recibirla. Yo la recibo en esta noche. Alma mía, adora a Dios. Confía en el Señor. Aleluya. Confía. Los que confían son como el monte de Sion, que no se mueven. Permanecen para siempre. Alma mía, adora a Dios. Aquellos que están orando para que ese fuego no se apague, aleluya, mantente buscando leña, buscando, aleluya, que ese fuego mantenga ahí esos carbones encendidos. Alma mía, adora a Dios. Porque sabes una cosa, la unidad, alma mía, adora a Dios, ahí Dios se va a glorificar. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Su nombre sea la gloria. Así que, amada esposa, vamos a estar orando por los que han llamado en esta noche. Aleluya, a su nombre gloria. No sabemos si hay una persona enferma. Vamos a declarar sanidad en esta hora. Persona que a Carlos César, oración por su amigo, por Filio, que tiene cáncer. Vamos a declarar pulmones. Esa palabra, aleluya. Vamos a declarar ese cáncer. Dios duro. Hace milagro, aleluya. Eso es amén, aleluya. Nuestro Dios es maravilloso. Ese es el Dios que hay nosotros. Que tener fe, aleluya, y creerle a Dios. Aleluya, mi alma. Pero qué bueno, así como a Javier, la historia donde dice que aquellos 4 varones llevaron a aquel paralítico, aleluya, que estaba en cama, lo subieron por el techo, aleluya, la fe de ellos hizo que este hombre, aleluya, sanara, aleluya, y que Dios se glorificara en él. Así que un amigo que se preocupa por otro y está llamando es porque, aleluya, el Señor le ha puesto en su corazón. Y cuando hay fe, hermano, Dios se mueve, aleluya. Dios es maravilloso, así que vamos a estar orando. El tiempo sigue avanzando. Gracias por todos aquellos que nos sintonizaron. Aleluya, a nuestro pastor Javier Santiago. Somos de la iglesia Palabra de Poder y Unción, allá radicada en Cataño, en la calle Cucharilla. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro pastor Javier Santiago tiene conocimiento que estamos aquí. Le enviamos saludos a todos los amigos, aleluya. Y siga, aleluya, conectado con la presencia del Señor. Vamos a estar orando. Amén, amada esposa. Antes de la oración, ¿verdad? Me vino solamente. Vive Jesús. El Señor lo hace todo, pero hay una cosa que el Señor no puede hacer. negarse a sí mismo, amado, porque alábalo. Todo Dios lo puede hacer, alaba. Ora, amada esposa, por estas peticiones antes de finalizar. Amén, Señor, en esta hora te damos gloria y honra, Señor. Amado, te presentamos, Dios mío, todas y cada una de estas peticiones, Señor. Este hombre que tiene cáncer en los pulmones, declaramos inoperante todo demonio de cáncer, todo espíritu de enfermedad que está tocando el cuerpo de este hombre. Declaramos, Dios mío, sanidad. Declaramos que tú le visitas en esta hora a aquellos que están pidiendo confirmación, a aquellos que están pidiendo oración por sus hijos e hijas, Dios mío, aquellos que están pidiendo de alguna manera u otra alguna petición, Dios mío, porque no puedo hacer mención de todas ellas, pero tú las conoces. Te pido, Dios mío, que tú obres conforme a tu divina y perfecta voluntad y que seas tú, Dios mío, Padre, aleluya, haciendo, aleluya, Padre, las cosas grandes y maravillosas que tú solamente sabes hacer conforme, Dios mío, a la necesidad de cada uno de estos hermanos. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, Dios mío, aleluya, amén. Amén, Señor, amén. Amén, gloria al Señor para siempre. Una noche poderosa, ¿verdad? Le damos la gloria, amada esposa, al Señor, por lo que Dios, amén, ha hecho en esta preciosa noche. Alma mía, adora a Dios. Cada día, ¿verdad? Nos hace feliz, amado, estar en la presencia de Dios. Pero antes de finalizar, ¿verdad?, el programa en esta noche, quiero recordarle a todos los que nos están sintonizando en esta hora nuestro primer aniversario. Eso va a ser, sí, aquí, señor, en Mencupey, Iglesia Cristo Misionera. El viernes 28 de febrero, amado, una noche de bendición, exaltando a nuestro amado Señor Jesucristo. Alma mía, adora a Dios. Estará con nosotros en las alabanzas, en la administración de las alabanzas, la agrupación Suriza Day de la pastora Nelly Río de Toa Alta. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria, mi amada esposa, amado, aleluya. Será una noche de bendición, una noche poderosa. Te invito, ¿verdad?, que nos acompañen esa noche. Alma mía, adora a Dios. Si no nos puedes acompañar, ora por este ministerio, amén, amado, para, Señor, que no nos dañemos, para que cada día, amado, sigamos haciendo la voluntad del Señor, para que Dios nos dé las fuerzas nuevas, amado, aleluya, fuerza para nosotros seguir peleando esta batalla. Le damos las gracias a todos aquellos que nos han sintonizado, aleluya, en esta hora, aleluya. Sigan en sintonía, aleluya, los lunes, los miércoles, amado, los viernes, amado, a su nombre sea la gloria. A esta tu emisora como llama de fuego, amado, donde el fuego siga ardiendo, amado, donde la presencia de Dios habla y administra, amado, a tu vida. Así que le damos la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, bajo el tema Dios te quiere hablar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ha concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora como llama de fuego a tu vida. Mi